Y mientras Félix está repartiendo las hojitas de notas, yo voy anticipando qué es lo que hoy vamos a considerar. Hoy vamos a hablar de que existen dos reinos. Y algunos dirán, no, existe más de un reino. Hay reinos, repúblicas, dictaduras. Pero según la palabra de Dios, encontramos dos reinos que están en conflicto. Uno tiene a Satanás como rey, como usurpador, como tirano de ese reino. Y el otro tiene a Jesucristo como rey. Un rey que ahora mismo parece que no está reinando, parece que está ausente, pero que la Biblia enseña que va a tomar todo el control del mundo y de la humanidad. Y que está por venir. También vamos a considerar que Jesucristo habló bastante del reino. ¿Os acordáis del Padre Nuestro? Venga a nosotros el reino. Uno puede pensar que era algo espiritual, místico, una especie de nunca jamás o algo así, pero no. El Señor se estaba refiriendo a una realidad concreta, aunque también, luego lo vamos a explicar, el reino tiene que ver con el gobierno de Dios dentro de cada persona, su autoridad y su señorío sobre cada hijo y cada hija suyo, pero también tiene que ver con un aspecto del reino futuro y que tiene que ver con un reino físico que Él va a establecer en esta tierra. Y luego, por último, vamos a ver qué implicaciones tiene saber esto. Porque saber esto no es solo un ejercicio de especulación, ¿no? ¡Ay, qué bien! Y salir de aquí contentísimo. El Señor tiene un reino, el Señor viene... Sino que eso tiene que afectar a nuestra vida. Tanto si eres cristiano, como si no lo eres, considerar esta verdad nos tiene que afectar. Mira, para mí esta verdad es especialmente importante porque los que me conocéis sabéis que mi comienzo en la vida cristiana no fue precisamente muy decidido. Con unos 18 años conocí al Señor y tenía dos cosas claras. Una es que sabía que necesitaba ser salvado. La otra que tenía clara es que no tenía muchas ganas de que Dios se metiera mucho en mi vida. Algunas cositas sí, el asunto del infierno me daba cierto temor, pero que no entrara demasiado en mi vida. Así que durante un tiempo estuve jugando a ser cristiano. Iba a la iglesia, ya sabéis, llegaba el último y me iba el primero, para no hablar demasiado con los cristianos, con los raros que sois, y los sospechosos. Incluso hice planes de bautizarme, pero me arrepentí a última hora, así que el día de mi bautismo hubo alguien que no se presentó, que fui yo. Es el único caso de bautismo que se fuga. O sea, conozco casos de novias que se fugan, pero no de gente que se va a bautizar que se fuga. Así fue el comienzo de mi vida cristiana. Pero tener en cuenta que existe un reino venidero y un rey que viene fue lo que yo creo que determinó mi vida y me ayudó a tomar un compromiso firme con el Señor. Recuerdo que fueron dos cosas las que me ayudaron. Uno fue las predicaciones de un hermano que se llama Eric Bermejo, que siempre está hablando de la segunda venida, siempre, es su tema. Y otro fue un librito que se llama Piensa en tu futuro, de un tal Guillermo MacDonald. Y eso me hizo realmente pensar que el tiempo se acaba y que el Dios tiene un reino y que todo lo demás es temporal. El reino, punto número uno, dos reinos. Tenemos el reino de Dios, en el cual Dios se sienta como rey, como un rey se sienta en su trono, y tiene súbditos también, que son los ángeles y todos aquellos que hemos sido alcanzados por el Evangelio y que hemos nacido de nuevo y que hemos sido hechos parte de la familia de Dios. Pero también ese reino tiene leyes, y tiene un proceder, y tiene una vida. Si leéis los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, ahí se habla del reino y de la vida en el reino, de cómo se deben de comportar los ciudadanos del reino, y cuál es el proceder, las prioridades de ese reino. Luego tenemos otro reino, que tiene como rey a Satanás. Este es un rey, pues como dirían en la media, es un usurpador. Accedió al reino por medios tramposos. Tras la caída de Satanás, él se hizo o se quiso hacer con el control del mundo y rivaliza con Jesucristo. Igual que el reino de Dios tiene leyes y tiene un proceder, el reino de Satanás también tiene sus leyes. Y es un reino que, según dice la Escritura, es un reino de esclavitud y de temor. Dice Hebreos 2 que Satanás tiene a todo el mundo, a toda la humanidad, que se ha alejado de Dios, cautiva, la tiene sujeta por el temor a la muerte. El temor a la muerte. Y por ahí tiene sujetos Satanás y esclavizados a las personas. También por el pecado. Las tiene enganchadas al pecado. Son reinos muy diferentes. Y la Biblia dice otra cosa más. La Biblia dice que por nacimiento todos pertenecemos a un reino. Esto pasa igual que en el mundo físico. Tú eres español, ¿por qué? Naciste en España. Si hubieras nacido en Suecia, serías sueco y comerías cosas distintas a los españoles, cantarías canciones rarísimas y hablarías un idioma diferente a los españoles. Y tendrías unas costumbres que a los españoles nos parecerían graciosas. Como todo lo que nos parece raro a los españoles nos parece gracioso. Pero es por nacimiento que tú perteneces a un lugar o otro. Pues mirad, en el asunto espiritual ocurre igual. Por nacimiento, los seres humanos hemos recibido una naturaleza que hace que todo lo que a Dios le gusta, a nosotros nos disgusta. Y todo lo que Dios aborrece, a nosotros nos encanta. Dice en el capítulo 2 de Efesios, podría acompañarme, Efesios capítulo 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Este es el rey, el usurpador, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, fijaros, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues mira, esto quiere decir ni más ni menos que por naturaleza nosotros teníamos una serie de deseos y una serie de pensamientos que se oponían frontalmente a lo que Dios quería. Por naturaleza teníamos pensamientos que Dios no piensa. Pensamientos sucios, pensamientos egoístas, pensamientos cobardes, pensamientos traidores, mentirosos. Por naturaleza. Y por naturaleza también teníamos deseos. ¿Quién te enseñó a mentir? ¿Quién te enseñó a tener mala uva? Mala idea. Eso de querer salirte tú con la tuya, aunque el de al lado salga fastidiado. Bueno, los humanistas dirían, es la sociedad. La sociedad nos enseña a ser así. Bueno, y durante mucho tiempo hubo una cosa que se llamaba, algunos sociólogos y algunos filósofos y escritores franceses hablaban del mito del buen salvaje, ¿no? que si tú dejabas a un niño en una isla desierta, ese niño sería un dechado de virtudes y de amor hacia todos los demás. Sería como Tarzán, ¿no? Un tipo fantástico, bueno. Lo cierto es que algunos pintores franceses también se fueron al Pacífico y pensaron, oye, en el Pacífico existen tribus amorosas y tal. Bueno, se encontraron tribus estupendas, también se encontraron tribus que se dedicaban a comerse unos a otros y a hacer barbaridades con los hijos, con los viejos, con las personas mayores, con todos. Así que el mito del buen salvaje, el mito del ser humano, si lo alejas de toda influencia, se vuelve una especie de tipo estupendo y bueno, no es así. Y los que sois padres, lo sabréis. Había una madre que me decía, mira, yo a mi hijo es que desde que lo veo, le veo ya la rabia y el coraje y la mala idea. Es algo que es inherente. Y la Escritura lo dice, por naturaleza somos hijos de ira, lo mismo que los demás, haciendo la voluntad de la carne y los deseos de la carne. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si me repito mucho, me lo decís al cambio de ejemplo. El hombre, el ser humano, no necesita religión que le enseñe a ser bueno, porque su naturaleza es ser todo lo que Dios no quiere que sea. Es como un perro o a un cerdo, vamos a tomar el ejemplo del cerdo, al que le pones rímel, te gastas 3.000 euros en maquillaje y lo maquillas, lo pones bonito al cerdo, lo pones perfumadito, rosita, le pintas los labios al cerdo, le pones ahí unos labios y le pones pendientes y un collar. Sigue siendo un cerdo. Puedes intentar enseñarle buenos modales y comer comida, comer con educación, pero sigue siendo un cerdo. Te puedes esforzar mucho y puedes incluso conseguir algunos avances, pero esencialmente su naturaleza, porcina, le lleva a hacer cosas de cerdos. Y el ser humano no necesita educación. Bueno, sí necesita educación, pero no necesita una educación para alcanzar a Dios. Lo que necesita es una nueva naturaleza. Y esto es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Pero bueno, me estoy desviando. La idea es que por nacimiento nosotros nacemos ya en un reino, y no en el reino de Dios. Por nacimiento nacemos en el reino de Satanás, bajo la esclavitud de Satanás, siendo esclavos del pecado y en desobediencia a Dios. En una ocasión Jesús estaba hablando con los fariseos y los fariseos querían matarle. Y Jesús le dice a los fariseos, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, el cual es un asesino desde el principio y queréis hacer lo que vuestro padre quiere hacer siempre, que es matarme a mí. Y ellos dijeron, no, que va, somos hijos de Abraham. Dice, no, vosotros sois hijos de Abraham y estáis en pecado. Y por eso queréis hacer los hijos los deseos de vuestro padre. Mirad, hay una idea errónea, y a veces incluso dentro de nosotros, de que nacimos en una especie de frontera entre el reino de Satanás y el reino de Dios. Una especie de línea verde, tierra de nadie. Y eso no es cierto. Cada niño y cada niña que nace en este mundo, cada ser humano que viene a este mundo, nace con una identidad y con una naturaleza. Nace bajo un reino y necesita ser rescatado y necesita un salvador. Al final va a haber una lucha. Dice Apocalipsis 19 que va a haber una lucha entre los dos reinos. Que Cristo volverá por segunda vez. Y va a ser una entrada violenta de Jesucristo en este mundo. La Biblia también enseña que toda la humanidad se va a poner de acuerdo en una cosa. Si en la primera venida crucificamos a Jesucristo, en esta segunda venida vamos a acabar con él. Y la Biblia enseña que toda la humanidad y todos los ejércitos y todos de acuerdo con un mismo propósito van a intentar plantarle cara a Jesucristo y pelear con él. Esto es una necedad, pero la Biblia dice que saldrán derrotados Y tras esta batalla, tras esta lucha, Cristo establecerá su reino en esta tierra, físicamente en esta tierra. Jesucristo el Rey, número 2. Mirad, si encontráis, si os gustan los cuentos, yo tuve una profesora de literatura que nos hizo hacer un estudio de campo, que era dedicarnos a grabar a nuestros abuelos contando cuentos. Y nos dedicamos a hacer eso. Toda mi clase de segundo de BUP nos dedicamos a coger a todos los abuelos que encontramos y le decíamos, cuéntenos un cuento. Y yo no sé, pero en la literatura y en los cuentos siempre hay una historia que se repite. Y es la del rey mendigo. Un rey que se hace pasar por súbdito y visita a sus vasallos, a veces despreciado, pero luego, y nadie lo identifica. Este rey ha dejado su corona, ha dejado su cetro, sus vestiduras reales, y se ha mezclado con el pueblo. Y luego ese rey vuelve, ya con toda su gloria, juzga a sus enemigos. Jesucristo mismo cuenta una parábola parecida de el heredero que viene y visita a su pueblo. Me gustan mucho las crónicas de Narnia, aquellos que seáis... Mi mujer es una forofa de las crónicas de Narnia. ¿Habéis visto la película? ¿Habéis visto la película? ¿Sí? El libro está mejor, ¿eh? Los libros. En el segundo, el del león, la bruja y el armario, ahí habla de una niña que visita el país de Narnia. Esto es una historia fantástica, pero tiene elementos cristianos que a los cristianos nos gustan y nos hacen pensar, ¿no?, en lo que son, ya no un cuento, sino la realidad, que es la palabra de Dios. Lucy se mete a través del armario y se mete en el país de Narnia. Y ahí conoce a los narnianos. Un fauno la lleva a una casa y visita una casa de unos castores que le dan de comer y hacen una comida maravillosa. Y Lucy está encantada. Y ahí están y les cuentan sus tristes vidas de narnianos. Le dicen que están sufriendo el dominio de una bruja mala que los tiene sometidos y esclavizados y el invierno no se ha ido de esa tierra. Pero por ahí dicen que Aslan, que es el rey legítimo, va a volver. Y dice Lucy que cuando escuchó por primera vez la palabra Aslan viene, dice que sintió en su corazón como si fuera el primer día de vacaciones. Estas son historias y son cuentos. Pero yo creo que dentro de cada cuento hay una especie de anhelo que tiene el ser humano de algo que es real. Y la palabra de Dios, que no es un cuento, que es una realidad, nos habla también de un rey, que es Jesucristo, que vino por primera vez a este mundo, pero no vino vestido de rey, ni vino con toda la gloria del rey, sino que vino como uno de nosotros. A esto la Biblia le llama el misterio de la piedad. ¿Cómo es posible que el Dios del universo visitara nuestro mundo? ¿Sabéis quién entiende mejor esto? ¿Este misterio? Yo tengo un amigo que es testigo de Jehová, que es el que más le escandaliza esto. Una vez me acuerdo que estábamos en la playa y yo le dije que Dios mismo se había hecho hombre y había venido a este mundo. Y él, estábamos andando, se paró y dijo, ¿tú te das cuenta la barbaridad que estás diciendo? Y yo, sí. ¿Tú te das cuenta cómo es posible que Dios, que es eterno e infinito, se haga hombre y visite este mundo? ¿Cómo es posible? Digo, pues yo creo que has pillado la idea, ¿eh? La Biblia en 1 Timoteo capítulo 3 le llama esto el misterio de la piedad y dice, grande es el misterio de la piedad. Bueno, pues este misterio de la piedad ocurrió en realidad hace ya algo más de 2000 años y Dios mismo se hizo hombre, vino a este mundo, vivió una vida normal de obrero de la época. Vivió una vida perfecta, iba a la iglesia de aquella época, que era la sinagoga, y en determinado momento empezó a llevar a cabo señales y obras que daban testimonio de quién era en realidad él. Y él empezó a hablar de su reino, que él iba a volver, y que tenía un reino. Y a sus discípulos les enseñó a orar. Vosotros tenéis que orar, venga a nosotros tu reino. Y todos lo tenían claro, que él era el rey, que venía disfrazado, y que tenía un reino. Y algunos intentaron hacer tráfico de influencia. Dice que una madre, ¿sabéis que las madres siempre intentan lo mejor para su hijo o enchufarlos? Bueno, pues una madre cogió a sus dos hijos de la mano y le dijo: Señor, pide que estos se sienten, uno a tu izquierda y otro a tu derecha. Uno que sea vicepresidente y otro consejero delegado. Y Jesús dijo: no, eso no te pertenece a ti ni a mí, decirlo, sino a mi Padre. Y Jesús, cuando ya ofreció su vida para morir de la cruz, un gobernador romano empezó a hablar con él y le dijo: ¿tú eres rey? Y Jesús le dijo a este gobernador romano, que se llamaba Pilato, de nombre Poncio: yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. Aquello le sorprendió. Y cuando Jesús estaba en la cruz muriendo por nuestros pecados, un ladrón que había al lado suya le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y todos tenían claro, bueno, no todos, pero mucha gente tenía claro que aquel, aunque iba disfrazado de judío, de carpintero, en realidad era rey y que iba a volver. Y esperaban que volviera. Y él mismo, cuando predicaba, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Así que Jesús, vemos que habló del reino, enseñó que él era el rey y que iba a volver. Y lo interesante es que por medio de su muerte y resurrección, cuando alguien reconoce que es pecador, que vive de espaldas a él, y confía en él como rey y su salvador, tiene la posibilidad de salir del reino de Satanás y entrar en el reino de Jesucristo. Dice Colosenses que hemos sido, aquellos que hemos creído, hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Hemos sido sacados por Jesucristo de ese reino de oscuridad, de ese impostor, y hemos sido trasladados al reino de Cristo Jesús. Y os digo una cosa: tú no entras en el reino de Dios por nacimiento, porque tu familia sea cristiana o tus padres sean cristianos. Tampoco entras en el reino de Dios por ir a la iglesia. Ni entras en el reino de Dios porque eres un buen chico y una buena chica y lees tu Biblia cada día. Tampoco. Tú entras en el reino de Dios porque en un momento de tu vida te das cuenta de que vives de espaldas a Él, de que te gusta lo que Dios aborrece, y le pides que te saque de donde estás metido. Le pides que te salve y que gobierne tu vida. Y entonces Cristo Jesús, el Salvador, te rescata de ese reino donde Satanás te tiene atrapado en sus manos y te lleva a su reino. Es algo personal. Nadie lo puede hacer por ti. Tú no lo puedes decir al pastor: pastor, ora por mí, que el Señor me salve. Tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. No pueden hacerlo otros por ti. Tampoco puedes pagar dinero para que te lo hagan, ni peregrinar a un monasterio, ni sufrir mucho a ver si con tus sufrimientos Dios se compadece de ti. Es por fe. Es por gracia, mejor dicho, por medio de la fe. Así que Dios ahora mismo tiene un reino. ¿Y qué es? ¿Y qué tipo de reino tiene? Pues es muy curioso. C.S. Lewis, en uno de sus libros, dice que la Iglesia ahora mismo es como la Resistencia. No sé si recordáis de la Segunda Guerra Mundial. Estaba la Francia ocupada y los nazis llenando toda Francia. Y Hitler haciéndose una torre al lado de la Torre Eiffel, haciéndose una foto al lado de la Torre Eiffel con Göring, con todo la élite y la burocracia nazi. Y los nazis administrando Francia. Pero había unos cuantos, esto es como lo de Asterix y Obelix, ¿no? Había unos cuantos franceses Estaban ahí en la resistencia, escondiditos. De vez en cuando ponían una bomba en un tren nazi y saboteaban las líneas nazis para que no se llevaran judíos a Alemania. Y ahí estaban mandando, recibiendo mensajes de radio desde Inglaterra. Pues dice C.S. Lewis, la iglesia es como la resistencia. La iglesia es el reino de Dios, por decirlo así, de incógnito en el reino de Satanás. Y nosotros vamos a la iglesia a recibir transmisiones de radio de la resistencia. Mensajes para nosotros. Y estamos llevando a cabo la obra de Dios en medio de un reino que no es el reino de Dios, que es este mundo. Que recibimos presiones, luchas, persecuciones. Y este usurpador que es Satanás, algunos los intenta presionar por medio de la violencia, como contaba Raquel, ¿no? Por medio de la tortura en los países musulmanes y en otros muchos países. Y a otros, los que estamos en el mundo aparentemente libre, nos seduce por medio de las comodidades, el dinero, las propiedades, pero también, esa es su forma de pelear contra nosotros, distrayéndonos. Pero somos un reino que está esperando a que venga el rey y derrote al usurpador. ¿Y sabéis cuándo va a volver? No lo voy a decir porque no lo sé. Os gustaría, ¿eh? A ver que ahí alguno que está dormido se ha despertado y dicho, ¿cuándo? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero si os digo una cosa, la Biblia dice que es pronto. ¿Sabéis cuánto falta? 2000 años menos que cuando Jesús dijo que iba a volver. O sea que debe ser pronto. Si los cristianos de aquella época pensaran que era inminente, no sé cuánto falta, pero no debe ser mucho. Mirad, cuando Cristo venga, os lo voy a resumir simplemente para que abréis la boca. Luego leéis los libros de la Biblia que hablan del reino. Antes de que Cristo venga, la humanidad va a sufrir muchas dificultades. Muchas. Va a haber guerras, las naciones van a ser como el mar en tempestad, y así lo describe la Biblia, un mar en tempestad, agitación, va a haber hambre, va a haber guerras, va a haber plagas. Alguno está pensando, ¡la gripe porcina! ¡La señal de los últimos tiempos! No lo sabemos. A lo mejor esto no es nada comparado con lo que va a venir, y seguramente sea así. Hemos leído en las epístolas pastorales, Timoteo, Tito, que va a haber una gran apostasía, ya lo estamos viendo. Y va a haber, lo que sí va a haber una humanidad que cada vez se va a ir alejando más y más de Dios. ¿Pensáis que ser cristiano es difícil? Es difícil. Pues no tiene nada que ver con lo que, conforme vaya transcurriendo el tiempo. Esto no lo digo para desanimaros, pero lo que yo leo en mi Biblia es que conforme la sociedad se aleja más de Dios, se va volviendo más hostil contra los cristianos. Conforme la humanidad va alejándose más de lo que el Evangelio significa y de lo que la idea de un Dios que lo gobierna todo se va alejando, cogiéndole más manía a los seguidores de Dios. Y esto va a ir en aumento. Va a ir en aumento hasta que llegue un punto en el que Cristo mismo venga físicamente a esta tierra. Cuando Cristo Jesús se fue por primera vez, había ahí algunos apóstoles, y dice que estaba en el monte de los Olivos, y ascendió a los cielos. Los apóstoles se quedaron así. Pero un rato largo, ¿eh? Yo no sé cómo sería de largo ese rato, que aparecieron dos ángeles, y ellos así, con la boca abierta, y le dijeron, varones galileos, que estén mirando. Porque el mismo Jesús que se ha ido, de la misma manera, volverá. Así que Jesús, de la misma manera que se fue, que fue llevado a los cielos, volverá, que será traído a la tierra. Habrá un gran choque entre el mundo rebelde de Dios y el Jesucristo mismo. Pero lo importante es que tras ese choque, Cristo mismo vendrá a gobernar en esta tierra. Dice la Biblia que Dios le hizo a David una serie de promesas. ¿Sabéis quién era David, verdad? El rey David. Dijo que tendría un trono, que él tendría un descendiente y el reino no se apartaría jamás de él. Esa promesa Dios todavía no la ha cumplido. Y la Biblia dice que Jesús, como descendiente de la línea de David, va a ocupar el trono de David y va a reinar para siempre. ¿Y qué tipo de reino va a ser, Julio? Una cosa que yo creo que va a ser algo más concreto de lo que pensamos. La Biblia dice que Jerusalén será hecha capital del mundo y que Cristo Jesús estará sentado en el trono en Jerusalén. La Biblia dice que habrá naciones. Cuando Cristo vuelva, va a quitar a aquellos que están gobernando, a cada presidente y dictador de cada nación, y en su lugar va a poner a creyentes que han recibido el honor por sus méritos, por su fidelidad al Señor, la capacidad de gobernar. Otros, dice Apocalipsis, que van a recibir la capacidad de juzgar, y va a haber un gran juicio. Como en Núremberg, cuando juzgaron los aliados a los nazis, pues va a haber un gran juicio. Y dice la Escritura que algunos que resucitarán recibirán la facultad de juzgar. ¿Y juzgar? ¿Y qué tipo de reino va a ser? Pues dice la Escritura, en Isaías capítulo 2, juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adestrarán más para la guerra. ¿Sabéis que este versículo está en la entrada del edificio de las Naciones Unidas? Bueno, lo que pretenden las Naciones Unidas es mediar para que no haya guerras. Pero mirad, las Naciones Unidas, que se formaron después de la Segunda Guerra Mundial para que no se liara otra guerra tan espantosa como se lió, no son capaces de hacer el trabajo que Cristo va a hacer. En el reino de Jesucristo no va a haber ejército, no va a haber presupuesto de defensa, por decirlo así. Dice que la gente va a coger las espadas y las van a llevar al horno. Esto es simbólico, ¿no? Pero que sea simbólico no significa que no tenga significado, sino que responde a algo real. Lo que las espadas las van a batir y van a hacer arados. Ese presupuesto que las naciones gastan en defensa, ese dineral inmenso que la humanidad caída gasta en ejércitos y en armas, no va a ser necesario. ¿Habrá hospitales en el reino? No habrá hospitales. Yo lo siento mucho por mi mujer, que es enfermera, no sé qué hará en el reino. Seguro que el Señor tiene algo para ella. Pero no habrá hospitales en el reino, porque cuando Jesús mismo vino a esta tierra sanando, él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús, que era el sanador, por medio de sus sanidades, estaba manifestando a pequeña escala aquello que iba a ser el reino y aquella sanidad. Y en el libro de Isaías habla de que los cojos saltan, los ciegos ven. Jesús atribuía esas palabras cuando él venía, vino por primera vez, dice, el reino se ha acercado. Se estaba acercando. Y aquello que hubo en la primera venida era una fracción muy pequeña de lo que va a haber en su segunda venida y en su reino, a nivel de sanidades, a nivel de todas las maravillas que él estaba haciendo. ¿Habrá corrupción en el reino? No va a haber corrupción en el reino, porque la autoridad la va a ejercer Jesucristo. Y aquellos que ejerzan la autoridad bajo la autoridad de Jesucristo va a ser la Iglesia resucitada y glorificada, hecha perfecta. No habrá tratas de maletines, compra de políticos, presupuestos desviados para un puente y luego utilizados para la mansión del virrey de turno. No va a haber. Va a ser el reino de Jesucristo. Y os contaría más, pero no sé mucho más. No sé más que lo que la Biblia dice. Pero más que los detalles, yo quiero ir directamente a las conclusiones. Y quiero que penséis una cosa. Podemos estar aquí deleitándonos y hablando maravillas del reino. pero no es el papel, no es lo que nos corresponde ahora. Ahora lo que nos corresponde pensar a nosotros como Iglesia es, ¿estoy viviendo para ese reino? Podemos hacer congresos de profecía y pasarnos el verano entero hablando, pero la Biblia nos dice a nosotros, como a esos varones galileos que se quedaron embobados mirando a Jesucristo, ¡espabilad! Spurgeon se metía, sabéis que se metía mucho con la asamblea de hermanos. Al principio de la asamblea de hermanos estábamos obsesionados con la profecía, ¿eh? No hablábamos de otra cosa nada más que de profecía. La asamblea de hermanos al principio no estudiábamos de otra cosa. Bueno, es curioso, por un lado no estudiábamos otra cosa, pero por otro lado teníamos mucho celo misionero. Y había algunos que nada más que estaban obsesionados con la profecía. Y Spurgeon, que tenía mucho sentido del humor, decía, varones de Plymouth, que así era como conocían a las asambleas de hermanos al principio, ¿qué hacéis mirando al cielo? ¿Ir a predicar el Evangelio? ¿A hacer algo? Pues el papel de nosotros no es que ahora nos quedemos embobados mirando al cielo, sino que pensemos, ¿estoy viviendo para ese reino? ¿O estoy viviendo para este reino? Mirad, este reino, esta humanidad, esta sociedad va a desaparecer. ¿Qué hacemos invirtiendo nuestra vida en cosas que son temporales? Yo no digo que no haya que vestirse, ni que comer, ni que beber, ni que trabajar, ni que comprar una casa o comprarte un coche. Todas estas cosas las hacemos, pero todo lo que hacemos tenemos que hacerlo con vistas al reino. Y algunos cristianos parece que se han ido al polo opuesto, ¿no? Que es olvidar que existe tal cosa como un reino. Y pensar que este es su reino, y que esto es eterno, y que esto va a durar siempre. Y no es así. ¿Estamos viviendo para encontrarnos con el Rey? ¿Estamos sembrando y preparándonos y entrenándonos para el reino que ha de venir? Mirad, hay muchas cosas que tú puedes hacer ahora que te resultarán muy útiles cuando venga Jesucristo a instalar su reino. Jorge hablaba de algunas de ellas, bueno, de algunas de ellas no, de muchísimas, el domingo pasado. Conocer a Dios. Si lo que conozcas a Dios ahora te va a resultar muy útil en el reino, para seguir conociéndole. Dice segunda de Pedro que sería una buena base. La fidelidad a Él, vivir en santidad, predicar el Evangelio, renunciar a un poquito de comodidad o a mucho de comodidad en este mundo para que Dios te dé mayores responsabilidades en su reino. Estamos, hermanos, estamos hablando de un reino, no de algo espiritual, Disneylandia, nunca jamás. Un reino que necesita una administración, con reyes y reyes, con niveles de autoridad, con personas que hacen, que juzgan y que administran ese reino. Estamos hablando de algo literal. Y Dios nos dice en su palabra que conforme a nuestra fidelidad, así recibiremos en ese reino una mayor herencia. Y esa mayor herencia no quiere decir una especie de mansión de recreo, sino más trabajo. Trabajo en la administración y el gobierno del reino de Jesucristo. A lo mejor no eres nada en este mundo, pero en el reino de Jesucristo, Él te da autoridad para que gobiernes bajo su autoridad. Pero tienes que demostrar aquí fidelidad y fe y confianza en ese reino. Así que seguramente hay algunas cosas que tengas que dejar y hay algunas otras cosas que tengas que hacer. Tal vez debas de pasar menos tiempo en los entretenimientos de este mundo y pasar más tiempo en el mejor entretenimiento de todos, que no es solo ocio, que es el aprendizaje de Dios y deleitarte en su palabra. Conocer a Dios y darle a conocer. Para que estés preparado para ese reino. Puede que recibas y recibirás muchas presiones para vivir, olvidándote de ese reino. En cuanto salgas por esa puerta, todo el mundo, una televisión, la radio y todo lo demás se va a poner de acuerdo para que se te olvide lo que estás escuchando esta mañana. Todo. Para que cuando llegue el lunes te olvides del reino y de todo lo demás. y empiezas a preocuparte por los pagos de la hipoteca, por ahorrar, por tus vacaciones, por planificarlas, y enredarte. Esa es la guerra espiritual verdadera. Nadie dijo que iba a ser fácil, y Jesucristo no te prometió que iba a ser fácil. Pero esa es la guerra que cada cristiano tiene que enfrentar. Por lo tanto, es necesario que leas tu Biblia cada día y que ores. Como nos enseña también, nos está enseñando Ángel cada domingo con el tema del devocional y la búsqueda del Señor. Porque así vas a conseguir que todos estos que se han puesto de acuerdo bombardeándote con series y diversiones y espectáculos y este circo que hay en este mundo, no quiten de tu cabeza lo que hoy estamos predicando y lo que Dios te está hablando a ti. Y ese celo con el que vas a salir, madre mía, que no se te apague. Alguno de vosotros todavía no habéis creído en este reino que va a venir. Y también hay un mensaje para cada uno de vosotros, que habéis venido a la iglesia, que habéis escuchado, que disfrutáis con lo que estáis escuchando, pero que todavía no habéis dado el paso de arrepentiros de vuestros pecados y de creer en Jesucristo. Y el reto es, no lo dejes para más tarde. No apagues ese deseo, sino que ahora mismo pídele al Señor que te salve. Más tarde puede que ni te acuerdes. Más tarde puede que sea demasiado tarde, que estés tan enredado en el mundo y en los problemas de este mundo que ya no tengas deseo de volverte a Dios. Así que clama y pídele a Él que te atraiga y que te salve. El reino viene, decía Spurgeon. Ya se oyen las puertas eternas abriéndose. Abrid paso al Rey. El Rey viene y la Iglesia debe estar preparada. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que aquel día no seamos avergonzados sino motivo de gloria para el Rey. Así sea.